El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les voy a hablar de la cuarta propuesta solista de la destacada cantante franco-yugoslava Vera Zirkovic, radicada en Argentina hace 20 años. Es un homenaje a la cantautora francesa Bárbara. Cuenta con la participación especial de Lito Vitale como pianista, técnico de grabación y mastering, y José María Perazo en la traducción de los textos en español. Hablarles un poco sobre Vera Zirkovic, les cuento que inició su formación musical a los 4 años, estudiando piano, flauta traversa, arte dramático, baile clásico y canto. Finalizó premiada en sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de París. Se perfeccionó en la ópera Estudio de la Ópera de Rhin. Estudió con Gabriel Bequier, Juan Oncina en Barcelona, Gina Signa, Gino Becchi, Lorraine Nubar de la Juilliard School y de la Ópera Estudio de la Ópera de Rhin con Suzanne Sarroca. Fue becada por el Ministerio de la Cultura francesa y por el Ministerio de Asuntos Extranjeros. Debutó en París con Gabriel Bequier en la Ville Parisienne, realizando más de 80 representaciones en el Teatro de París. Infinidad de reconocimientos y actuaciones por todo el mundo, discos, nos ilustran sobre su enorme trayectoria. Debido al extenso de su acervo musical y artístico, se me hace imposible detallar la enorme carrera de Vera Zirkovic, lo cual me llevaría varios programas. Se los dejo para un futuro. Pero he elegido lo que les contaba al principio, la cuarta propuesta de Vera Zirkovic. El disco se llama Vera canta a Bárbara y fue grabado a dúo, como les contaba, con el músico argentino Lito Vitale al piano. Este doble álbum presenta por primera vez 13 canciones emblemáticas de la cantautora francesa Bárbara, traducidas al español por José María Perazo, como también les contaba antes, con un profundo respeto a la poesía única que contiene. Acerca de Bárbara, la homenajeada, les cuento que fue una cantautora francesa que dejó una marca indeleble en la escena musical de su país. Nacida en París en 1930, comenzó su carrera musical en la década de 1950 como pianista de cabaret y cine, pero rápidamente se destacó en el mundo de la canción gracias a su sensibilidad y originalidad en poetizar sus propias historias. Puso a la figura de la mujer como protagonista libre, audaz y sincera. La música de Bárbara es lírica, melancólica, teatral, profundamente emotiva y personal. Sus letras están llenas de metáforas, sus melodías son complejas y profundas. A lo largo de su vida, ella apoyó numerosas causas: la lucha contra el fascismo y el racismo, la defensa de los derechos de la mujer, el apoyo a los enfermos de SIDA, que demostró en una de sus canciones, y se solidarizó también con las presas, a quienes le dedicó también alguna canción. Bárbara falleció en 1997, pero su legado sigue vivo en la música y en la cultura francesa. Finalmente, y como siempre, especialmente, debo agradecer a mi querida amiga, la productora Alicia Gubisch, quien desde Buenos Aires me envía este riquísimo registro que enaltece y prestigia el podcast con una intérprete de enorme calidad y sensibilidad. Escucharemos a Vera Zirkovic desde su disco Vera canta a Bárbara del 2023, la canción de Bárbara y Roland Romanelli, A Pain, quiere decir apenas. La canción, con honda melancolía y sensibilidad y amor, dice en un fragmento traducido del francés: apenas el amanecer la nueva luz va a aparecer, te espera tu calor, mi piel rozándome, rozándome. No acabas aún de despertar, mi mano vienes a buscar. Tu cuerpo ya se acerca a mí y nazco el día junto a ti. Canta Vera Zirkovic. Hola, querida audiencia del canto y la palabra. Hola, querido Alfredo Rodríguez. Soy Vera Zirkovic y les quiero presentar mi nuevo disco llamado Vera canta Bárbara, que grabé con el gran Lito Vitale. El repertorio es un homenaje a la cantautora Bárbara, un ícono de la canción francesa, de la chanson française. Grabamos estas canciones en español y en francés para que las puedan disfrutar. Les dejo un saludo grande, querida gente de Uruguay y del canto y la palabra, y espero verlos pronto en Uruguay. À peine la nuit va s'achever, que déjà ta main s'est glissée légère. À peine sortie du sommeil, à peine tu t'éveilles, que déjà tu cherches ma main, que déjà tu frôles mes reins. L'aube blafarde par la fenêtre, l'aube blafarde va disparaître. Ces beaux regards par la fenêtre, ces beaux regards, le jour paraître. À chaque jour recommencer, à se vouloir, à se garder, à se perdre, à se déchirer, à se battre, à se crucifier. Passent les vents et les marées, mille fois perdues, déchirées, mille fois perdues, retrouvées. Nous restons là émerveillés, ton indocile, ta et puis docile, t'as si fragile. Je suis la vague où tu te noies, et je m'enroule au creux de toi. À peine le temps s'est posé, printemps, hiver, automne, été, tu t'en souviens, c'était hier. Printemps, été, automne, hiver. À peine tu m'avais entrevu, déjà tu m'avais reconnu. À peine tu m'avais souri, que déjà je t'avais choisi. Mon indocile, mon difficile, et puis docile, mon si fragile. Tu es la vague où je me noie, tu es ma force, tu es ma loi. Dans la chambre s'est glissé long, t'aperçois dans la pénombre, tu me regardes, tu me guettes, tu n'écoutais pas, je m'arrête. Au loin, une porte qui claque, il pleut, j'aime le bruit des flaques. Ailleurs, le monde vit ailleurs, mais nous, nous vivons là, mon cœur. M'enroule au creux de toi. Et tu t'enroules au creux de moi. Le temps passe vite à s'aimer, à peine l'avons-nous vu passer, que déjà la nuit s'est glissée légère, légère. Ta bouche à mon cou, tu me mords, il fait nuit noire au dehors. Ta bouche à mon cou, je m'endors, dans le sommeil je t'aime encore. À peine je suis endormie, que déjà tu t'endors aussi. Ton corps à mon corps se fait lourd. Bonsoir, bonne nuit, mon amour. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Marga Musica es un grupo de música del mundo de Lituania. Toca música étnica de diferentes naciones. Se presenta en varios idiomas transformando canciones en un estilo propio. Se utilizan instrumentos musicales, folclóricos y contemporáneos particulares para crear sonidos excepcionales y no tradicionales. El colorido programa consta de canciones tradicionales lituanas y de otros países bálticos, eslavos y balcánicos. Varios idiomas, múltiples melodías auténticas, diferentes estilos musicales y diversa experiencia de los músicos, estos son los principales atributos que hacen que Marga Musica sea única y exclusiva. Marga Musica está integrada en guitarra acústica, guitarra eléctrica por Enrika Slavinskis, en bajo Karolis Stankevičius, en violonchelo Dobile Rimsaite, en voz Evaldas Babenskas, en voz también Egle Jakauskiene, Jakertina Pranevic también, y en voz también está en batería, en gaita también con voz Martinas Veda. En voz, arpa judía y pandereta, Laurita Peleniuk. Escucharemos a Marga Musica desde su disco homónimo del 2013, el tema tradicional bielorruso Stopo Moru, algo así como allá junto al mar, dice la traducción del croata más o menos. Allá junto al mar flotaba una bandada de cisnes blancos con pequeños cisnes de donde vino el águila Glauca, rebaño a través del mar azul blanco, abajo está flotando en el cielo. Canto y la palabra, edición especial.